Todos los humanos necesitamos poner a los pies de Jesús nuestros anhelos, deseos, esperanzas, frustraciones, estados de ánimos y situaciones dolorosas por las que atravesamos, para que actúe en nuestra vida y nos alcance la sanación espiritual, física, mental, emocional, si es su voluntad. Por eso te invito a realizar esta oración de sanación. Señor, sé que tú me amas y me bendices. Todos los días te alabo, te bendigo. Te doy gracias porque eres grande y maravilloso. Bendito seas. En este momento quiero entregarte, donarte todos mis problemas, porque sé que tú me puedes ayudar, porque sé que tú me puedes dar la paz que necesito. Buen Jesús, en los momentos de oscuridad, ilumina mi vida, sé el sol que se asoma por mi ventana, permíteme saber hacia dónde caminar. Te pido, amado Señor, que en los momentos de tristeza me des alegría. Me entrego a ti y te suplico que actúes en mi corazón. Tú sabes que te necesito, preciso tu protección, tu fortaleza. Sin ti no soy capaz de vencer, sin ti los problemas me vencen. Pero contigo todo lo puedo. Te digo, Señor, que tú eres un Dios bueno, alabado y glorificado seas. Tú conoces mis debilidades y angustias. En este momento te pido que me llenes de tu bendición. Sé que tú, en este momento, estás pasando por aquí. Tú estás llenando de paz y serenidad a todos los que en este momento rezan esta oración. Gloria a tu nombre, bendito por siempre. Ven, Señor, a tocar mi corazón que te necesita por diferentes situaciones. Hoy te necesito más que nunca en mi vida. Ven, Señor, en mi ayuda, ven en mi auxilio. Clamo a ti. Clamo por tu protección, clamo por tu fortaleza, clamo por tu perdón. Entra a mi corazón y renuévame. Quita de mí las indecisiones, tristezas, melancolías, todo sentimiento de fracaso, de depresión, fobias, miedos, temores. Toma, Señor, mi dolor. Bendito seas, Jesús. Mueve tu mano sanadora en mí. Mueve, Señor, tu mano poderosa para sentirme fortalecido. Que pueda creer en ti. A pesar de que mi vida sentimental esté pasando por momentos duros, mira la crisis de mi matrimonio, mi trabajo, mi hogar, mis familiares. Las cosas no salen como las espero, Señor mío. Confío en ti, confío en tu amor. Sé que solo tú me puedes dar lo que nadie me puede brindar. Tú eres el amigo que nunca falla. Señor, transfórmame con tu poder y tu misericordia. Bendito seas, Jesús, bendito sea tu santo nombre. Hoy quiero entregarte, Señor, todo mi tiempo, mis emociones, mis pertenencias, mis bienes materiales, mi vida, mi enfermedad. Te entrego, Señor mío, todo, absolutamente todo lo que tengo y todo lo que soy. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios del cielo y de la tierra, digno de adoración. Bendito y alabado seas, porque estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te adoro en la Eucaristía. Gloria a ti, gloria y alabanza por siempre. Quiero unirme a los coros celestiales, a todos los coros angelicales y glorificarte con todos ellos. Te quiero bendecir por toda la eternidad con mi testimonio de vida. Tuyo soy, Señor, tuyo soy. Sé que tu amor se derrama en mi vida en estos momentos y estás tocando lo profundo de mi corazón, sanando toda herida, toda frustración, todo dolor. Vienes a mi vida a darme consuelo y fortalecerme con tu compañía. Ven y quédate, Jesús. Amén. Finalmente quiero desearte a vos que has orado conmigo, que dejes sanar a Jesús todas las heridas de tu pasado para vivir en plenitud el aquí y ahora que Dios permite. Y que te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.